Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. De lunes a viernes, de 9.30 a 12 horas, escuchá Parar la Olla. Un programa dinámico, actual y entretenido. Con las voces de las vecinas y vecinos, protagonistas de las noticias de nuestros barrios. Queremos invitar a toda la gente, no solo del barrio La Gloria, sino de todo el distrito, porque van a estar nombrados a todos los barrios a través de una poesía, que lleven sus pancartas. Esto es para ti. Escúchanos de lunes a viernes de 9.30 a 12 horas. Parar la Olla. Un programa de Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Barrio La Gloria. Godoy Cruz, Mendoza. Señoras y señores, a partir de este momento comienza Parar la Olla. Parar la Olla. Parar la Olla. Un programa que tiene de todo. Todo. Entrevistas, debates y todo lo que ocurre en nuestros barrios. Además, invitados, columnas, humor, buena música y mucho más. Informate, opiná, divertite. Hasta las 12, nosotros hacemos Parar la Olla. Con ustedes, sus conductores. Al pasar, las distancias se empiezan a sentir, las palabras se empiezan a escribir. Caminar por el filo no está mal, tomar nuevos caminos para andar. Tal vez lo que vamos a encontrar es lo que nadie más. Con los brazos vencidos de esperar, pero todo comienza una vez más y me das otra oportunidad. Tal vez lo que vamos a encontrar. Hoy, jueves 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y de todo lo que se reclama de estar detrás de este título de este día, está comenzando y lo vamos a compartir en esto que se llama Parar la Olla, que hoy es una transmisión especial porque estamos, les contamos, en la Plaza de Chacra con Mariela Esbaca, acá conduciendo este programa. Buen día, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Radio Comunitaria Cuyum. Sí, hoy elegimos salir al aire libre para hacer una radio en una fecha tan especial, tan significativa, ¿no? Como es este 8 de marzo, que tiene como muchas connotaciones. Vamos a ver si podemos trabajar un poco algunos sentidos de la fecha. Además de connotaciones, es un día que nos permite recordar muchos siglos de lucha de muchas compañeras por sus derechos, derechos que hoy algunos son realidad y uno los toma como naturalizados, y muchos que son todavía hoy, siglo XXI, una deuda muy grande. Sí, verdaderamente se puede decir que han cambiado las épocas, los tiempos, podríamos decir que en materia de derechos algo se ha avanzado, pero efectivamente hay mucho anhelo todavía y hay una realidad básicamente que es la que en qué estado estamos. Digo, cada día basta leer un diario o comunicarse con una vecina, salir afuera y conectarse con el mundo para darse cuenta que hay mucho por hacer todavía en todos los campos. Uno generalmente reduce la fecha al tema violencia de género, pero eso es como, sería como simplificar el problema, ¿no? Hay una cuestión de trabajo, de vivienda, de economía, de salud, de educación. Hay como mucha cosa todavía por trabajar. Buscando una imagen conocida sería como atacar lo que se ve del iceberg e ignorar todo lo que está sumergido. Que es un emergente, efectivamente, lo que vos estás diciendo. En todo caso, para empezar haciendo reflexiones sobre la fecha, diríamos que en muchos casos las situaciones de violencia tienen por detrás, por debajo, toda otra cosa que es de lo que no se habla o lo que no se le termina de echar mano, sobre lo que todavía no tenemos políticas concretas, sobre lo que simplemente teorizamos, no vamos a la práctica, ¿no? Es una situación compleja la de la violencia, porque parece que todo se limita al chirlo o al femicidio, y en realidad lo que hay detrás es toda una cuestión cultural amasada, como vos dijiste, por siglos, ¿no?, que nos ha colocado en estas circunstancias de ser a lo mejor las menos favorecidas o las más postergadas en la distribución de posibilidades y de poderes. Una cuestión cultural de poner en su lugar, como dicen por ahí los padres, las madres, a un niño, pero en este caso con las mujeres, de socialmente ponerlas en lugares de mucha responsabilidad, pero de total irrelevancia para el conjunto, ¿no? Es decir, bueno, son las que se encargan de muchas cosas esenciales para la vida, pero parece que eso es una obligación. Bueno, nadie les debe nada. Bueno, más. Y estamos, sí, completemos la frase. Es más, las deben hacer. ¿Cómo no se va a hacer cargo de la casa? ¿Cómo no va a limpiar? Bueno, ¿cómo no cocinas? ¿No te vas a casar? Digo, gracias. Claro. Todavía escuchamos. Es el mandato, lo que llaman el mandato. Los mandatos tan difíciles de sortear. Y bueno, en función de estos mandatos tan fuertes que se propuso este año por segunda vez, un par de mujeres, que todavía hay mujeres que no lo pueden aceptar, ni asumir, ni entender, ni darle cabida, y varones de este cuento, de decir, ¿qué les pasa? Así cuando trabajaron. Bueno, la consigna que hay detrás del paro es, si nuestro trabajo no vale, entonces sigan sin nosotros, ¿no? Esa es la idea. Bueno, estamos en la Plaza de Chacra por un motivo muy especial, que se lo vamos a contar enseguidita, con otras mujeres que están acá, porque hay muchas, hay obras de teatro, hay gente que trabaja en la salud mental y trabaja con mujeres, ¿no? Pues que nos van a estar contando su trabajo, por qué estamos convocados acá y la CUYUM está transmitiendo esto. Vamos a ir a un temita musical, le pedimos a Michael, a quien saludamos, nuestro operador, que nos corte la línea de teléfono, así seguimos después del tema musical. Y volvemos contándoles qué pasa acá en la Plaza de Chacra. Sí, a lo mejor usted está cerquita, es del barrio Valle Encantado, es de otro barrio, se puede acercar a la plaza. Acá está radio abierta, esta propuesta que se hace. ¿Te parece, Peti? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a un tema y volvemos. Tierras, sembradora de telares, son tus manos como huellas de abrigar para las madres, teje hilos de oro y plata, teje amores y esperanzas, los colores van subiendo a tu altar, desde las llamas viene de tu sangre.

una parte de la familia de la radio, en realidad, porque ya la Valentina Oliva, ya es radialista como nosotros, que ella está descubriendo que es su vocación, o lo sabe, sí. Ahí le damos el micrófono para que pueda ¿Cómo hablar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Valentina? Buenos días. Bueno, contale a los vecinos, de la Cuyum, ¿a qué estamos asistiendo aquí en la Plaza de Chaco? Bueno, esto es como nuestra primera experiencia como equipo de salud mental del área de Luján, con una propuesta más comunitaria y de conjunto, así como los oyentes de la radio por ahí ya conocen el trabajo que hacemos en relación a las temáticas de género en la zona, que en el centro de salud, bueno, que siempre gracias a la Cuyum la podemos transmitir a través del grupo de mujeres emprendedoras que hacen nuestro programa. Este año el equipo de salud mental de toda el área, es decir, de todos los centros de salud de Luján, que está compuesto por psicólogos, psiquiatras y licenciadas en la de familia y trabajadores sociales, nos propusimos hacer eventos que tuvieran un impacto más a nivel comunitario y en conjunto para realmente mostrar una realidad que tiene que ver con el tipo de trabajo que estamos haciendo en términos de lo interdisciplinario y un equipo muy fortalecido. Y bueno, justo era marzo, hicimos obviamente, vamos a arrancar con el Día Internacional de la Mujer, que no solo es un día más para nosotros, digamos, la temática de género de la mujer para nosotros es como un hilo conductor también en torno a lo que es salud mental. Y lo queríamos trabajar porque es parte como de la política del equipo de salud mental. Para nosotros está muy presente poder trabajarlo, porque no solo lo trabajamos con los pacientes individuales, sino en los grupos y aparecen temas sociales y culturales y en todo lo que hacemos. Entonces dijimos, bueno, empecemos por ese lado. Así que bueno, se generó esta idea de poder trabajarlo acá en la clase. Para que la gente entienda, ¿no? Cuando hablamos de salud mental no hablamos de un estado de locura ni nada. Estamos hablando de una estabilidad emocional, ¿de qué hablamos? Y principalmente es un estado de bienestar, es decir, lo que uno busca. Y también yo hago hincapié en lo interdisciplinario porque no estamos hablando solo de la cuestión afectiva, sino una cuestión social, de sentirse satisfecho con lo que uno hace en la vida, con los vínculos que tenemos, con el trabajo que tenemos. Entonces no tiene que ver con estar locos, sino justamente con sentirse así de amplio. ¿Y cuánto tiene que, qué relación, y que es mucha, yo lo sé, con el tema de violencia que sufrimos las mujeres? Y la verdad que, como te decía, a nosotros nos preocupa mucho porque las consultas que llegan a nuestros lugares de trabajo cada vez predomina más el tema de la violencia. No solo la violencia de género, como clásicamente la conocemos en cuanto a una violencia de golpe, sino temáticas que tienen que ver con lo económico, en las dificultades con los hijos, en las separaciones violentas, y en muchas situaciones que van apareciendo, que incluso también nos movilizan situaciones que nos pasan a nosotros dentro del entorno laboral como trabajadoras. Y obviamente que entonces la temática de género tiene mucho que ver con la salud mental de la población y de las mujeres en particular, porque si estamos sufriendo algún tipo de violencia, aunque sea simbólica, económica, es decir, también nos afecta cómo nos sentimos, sin duda, cómo nos sentimos cuando vamos a trabajar o cada día nos levantamos y cada vez que yo tengo hasta ponerme a limpiar la casa. Claro, muchas veces las mujeres hemos de tirar adelante sin pensar, sin reflexionar mucho realmente el despiole que estamos sobrellevando, ¿no? Y más de una vez he escuchado, generalmente varones, y también mujeres que dicen, ay, dice, pero si a ella le debe gustar porque no se queja, no dice nada, no protesta, ¿por qué no deja de hacer todo eso? ¿O por qué no dice basta? Y ahí está la cosa, no somos tan fuertes a veces para decir un basta definitivo, seguimos tironeando porque seguimos con ese mandato así, arrojatable. Sí, se dan varias circunstancias, porque en definitiva hay que pensar que las situaciones de violencia no son solo en relación a una persona u otra, o una pareja, estamos insertos dentro de un ambiente cultural, entonces es difícil quebrar ese tipo de vínculos o poder que una mujer discrimine o puede dar a entender lo que le está pasando, porque quizás lo vivió en su casa y la pareja de sus padres era igual, o tiene miedo porque también sabe que económicamente depende de esa persona. Entonces, toda esta situación, o porque le resulta muy difícil conseguir un trabajo y siente que en verdad no corresponde, que no puede dejar, o se siente culpable de dejar a los chicos en una guardería e ir a trabajar, eso también tiene que ver con la violencia machista. El sentirse mala madre, o este mensaje que a veces circula, que la sociedad se encarga de recordártelo todo el tiempo. Entonces, yo siempre cuento cuando yo empecé a trabajar después de mi maternidad, que me decían, ay, tan chiquitita, la vas a dejar a la nena. Y bueno, y me hacía sentir que estaba haciendo algo mal, cuando en definitiva, bueno, estaba volviendo a mi lugar de trabajo. Pero bueno, a veces la gente es muy simplista para darle, digamos, una explicación a una pareja en la que aparece la violencia, porque hay que entender que son años de sometimiento, y que pasa que hay una mujer con una autoestima totalmente quebrada, que no se siente capaz, que puede ver algo. Hay gente que primero no lo capta, está en una situación de violencia, y después hay gente que puede captarlo, pero tiene mucho miedo, tiene mucho, mucho miedo. Son años de construirse en ese sentido, y empezar a cuestionarse es duro, yo lo entiendo. Es muy difícil asumir que uno, a ver, tiene que empezar a revisar cosita por cosita desde la infancia. Totalmente, y también en eso por ahí las mujeres tenemos que trabajar mucho sobre este nuevo concepto que se utiliza tanto de la sororidad, pero básicamente tiene que ver con que las mujeres podamos apoyar un poco más entre nosotras, que no seamos tan críticas, que podamos brindar una mano y sostener a la compañera, claro. Totalmente, porque lamentablemente, aunque ha habido muchos progresos en torno a los derechos de la mujer, todavía nos faltan un montón. Y todavía pasa que, por ejemplo, a nivel institucional, se vuelve a visibilizar a una mujer que está sufriendo violencia, por ejemplo, en el momento de ser una niña. A pesar de todo lo que se habla, de las nuevas fiscalías y todo, para ser sincera, sigue bastante. Sí, entonces, por supuesto. Si no hay un apoyo detrás, digamos, una mujer que quizás decide ir a hacer una denuncia o decide movilizarse en algún aspecto, si del otro lado no encuentra apoyo, y es fácilmente se lo echa para atrás. Cuando la gente a veces también critica y dice, ah, y al final, pues volvió, hizo la denuncia y todo, después volvió, como que se enojan con las mujeres a veces, ¿no? Claro, porque no termina de ser esa decisión que corta, como si fuera tan fácil, ¿no? Claro, y ahí hay que pensar, no qué le pasó a la mujer, bueno, obviamente le pueden haber pasado muchas cosas, sino también, bueno, qué apoyo tuvo esa mujer para sostenerla, porque es difícil tomar la decisión, porque es más difícil sostenerla. Claro, seguramente. Bueno, y vos me decís que hay todo un equipo de salud mental en Luján trabajando en ese sentido, y eso es como muy bueno, porque lograr que un conjunto de personas coincidan en la idea y en el esfuerzo es muy importante. ¿En cuántos lugares están trabajando aquí en Luján? Mira, en cuanto a dispositivo así grupal, como tenemos en el Centro de Salud de Las Alerces, hay tres grupos más en Luján. Hay uno funcionando en el Centro de Salud 31, que es el de Luján Cabecera. Hay otro en el Centro de Salud de Agrelo y otro de Ugarteche, que yo también estoy allá. Digamos, con una modalidad similar a la que tenemos ahí. Ninguno tiene programa de radio como las emprendedoras, pero ya más o menos lo mismo. Y obviamente que el resto del equipo está abierto a cualquier otra necesidad, aunque no sea grupal, algo individual, depende de la situación de cada mujer, ¿no? Bueno, las mujeres tienen que estar domiciliadas en Luján para asistir, no pueden ser departamentos vecinos, de cerca. Sí, de hecho eso no hay ningún problema, ningún sector público realmente puede negar la atención si no tiene, digamos, no importa dónde vive, si tiene derecho el paciente a poder concurrir al sector público que le parezca conveniente. Bueno, eso es interesante, que hay mujeres que nos están escuchando, si esta charla de pronto les hizo algo de ruido, si piensan que pueden, y que de hecho pueden, ¿no? Y se quieren animar a llegar hasta los centros de salud que mencionaste, sería como, bueno, un primer paso. Al menos siempre la escucha alivia, ¿no? Que alguien poder decir dos cosas y que alguien te escuche, que no te juzga. Eso iba a decir, exactamente me sacaste las palabras, una escucha desprestigiada, es decir, que uno pueda ir a hablar y que nadie te va a decir, estás haciendo malas cosas, estás haciendo malas cosas. No, es solo para poder por ahí guiar en algún proceso. Aparte de los psicólogos, hay trabajadores sociales que también aportan mucho desde las cuestiones más operativas, de cosas que tengan que ver con lo económico o con la salud. También hay que pensar que en esto de la de las dificultades de las mujeres también mucho tiene que ver con que las mujeres nos dejamos últimas en la lista de atención. Entonces viene como unas heroínas bárbaras. Claro, tal cual. Vienen los hijos, vienen los esposos, vienen los padres, vienen, y después, si nos hacemos un lugarcito, nos hacemos ver. Entonces también es importante ir pensando en estas cosas. Yo tenía conocido a una psicóloga que decía, es una cuestión de sano egoísmo. Hacete cargo de vos misma. Totalmente. Porque además, si uno lo piensa estratégicamente, si una está bien, bueno, podrá entonces estar un poco más entera en la labor, de todos modos. Totalmente. Yo por ahí, cuando más esta figura de mamá sacrificada, siempre les marco, digamos, una mamá demasiado sacrificada no va a poder ser mamá, porque no va a tener salud, no va a tener, o sea, siempre digo, si vos tenés un yogur y te dejas solo a tu hijo, y después va a haber un momento que no se lo vas a poder dar. Así que comer una mitocita de yogur y dale la otra mitocita. Bueno, bárbaro. Entonces, le recordamos a la audiencia que estamos con Valentina Oliva, del área de salud mental de Luján, y entonces vamos a hacer un, porque acá me están hablando en un idioma que no entiendo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Dejo de hacer señas porque en radio no sirve. Bueno, no, un temita musical y le vamos a pedir a Michael que comparta un micro radial de las compañeras de Radialista que se llama Pampas y es la historia de este 8 de marzo. Porque también muchas compañeras y muchísimos compañeros, por no decir casi la totalidad, no saben por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, como charlamos al inicio de esta transmisión, hay siglos de historia de lucha, de marginación, de desigualdad para las mujeres detrás de este día, que por eso no lo celebramos, lo recordamos, lo conmemoramos, y queremos justamente hacer memoria de por qué hoy, un 8 de marzo, le dedicamos programas y ponemos la atención sobre la situación de nuestras compañeras. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Le agradecemos a Valentina que nos haya colaborado en esto. Bueno, no sé cuándo vuelven las emprendedoras, podríamos preguntar. Estamos ahí estamos a terminar de cerrar el número. tenemos que coordinar, pero yo creo que ya seguro este mes. Ah, buenísimo. Bueno, entonces en marzo esperaremos los programas de las microemprendedoras, de la... emprendedoras, micro programa de mujeres emprendedoras, se me mezclaron dos cosas. Le agradecemos a Valentina este testimonio desde la Plaza de Chacras y bueno, felicitarla por la organización porque tiene público. Les cuento, el día está hermoso, azul, soleado y con mucha gente asistiendo a este evento. Todavía transitamos la obra Grito. Nos volvemos en un rato luego de estos audios. Muchas gracias por acompañarnos.